¿Te gustan los porotos, los garbanzos, las lentejas? Ponete contento. Este es el Año Internacional de las Legumbres, según la ONU. Y además, arranca la tercera temporada de Construcción. Todos los miércoles a las 18 horas.